El máximo dirigente Kim Jong-un recibió una carta que le dirigiera hace poco Damian Ogbonna, copresidente del Comité Preparatorio Internacional de la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Paektu de 2017, titular del Comité Regional Africano de Amistad y Solidaridad con el Pueblo Coreano y presidente nacional del Partido Progresivo del Pueblo de Nigeria. En representación de los participantes en el Seminario de Internet de la Región Africana, dedicado al 23º aniversario del fallecimiento del presidente Kim Il-sung. La misiva señala que, mediante el seminario, los participantes recordaron con emoción la diamantina vida de su excelencia generalísimo Kim Il-sung, quien junto con el pueblo coreano y los progresistas del mundo realizó las proezas indelebles ante la historia y la humanidad con la destacada idea y teoría y las prácticas revolucionarias. Se refiere a que, gracias al máximo dirigente Kim Jong-un, continúan brillantemente la idea y la causa del generalísimo Kim Il-sung, el más destacado líder y gran hombre sin par y sagrado de la humanidad del siglo XX. Expresa la firme convicción de que bajo la guía del máximo dirigente Kim Jong-un, el pueblo coreano alcanzará mayores éxitos en el cumplimiento de la causa de la construcción de la potencia socialista, ideal de toda la vida de los generalísimos Kim Il-sung y Kim Jong-il. La misiva concluye deseando de todo corazón salud a su excelencia Kim Jong-un.